Yo tomé el rol de primero adaptador y después director de la obra, que en realidad es todo en uno en este caso. Es una obra que está basada en un libro de Alfonsina Angelino, que es una magíster en trabajo social y es de la Universidad de Paraná, Entre Ríos. Ella es de la UNER. Y el trabajo cuenta, el trabajo, digamos, del libro, son historias de mujeres con hijos con discapacidad. Entonces, lo que se replantea en el libro, que originalmente se llama Mujeres Intensamente Habitadas, Ética del Cuidado y la Discapacidad. Y tiene que ver con esa cuestión de roles, si fueron impuestos de la sociedad, si fueron impuestos por la familia, si fueron impuestos por las mismas mujeres, por esas madres que tienen hijos con discapacidad y hasta dónde cumplen ese rol de madre cuidadora o deben tener ese cuidado especial debido a que el hijo o la hija tiene discapacidad, entonces cómo se sienten en ese mundo. Y tiene que ver con un poco romper con esos mandatos, ¿no? Empezar a replantearse cuál es el rol de la mujer ante esa situación. Y bueno, ese libro tiene 15 historias, de los cuales la Comisión de Discapacidad de la Universidad de La Plata utiliza como disparadores algunos de esos textos para las distintos seminarios sobre discapacidad que se realizan en la universidad. Entonces, yo estoy asistiendo a esos seminarios, soy parte también de ellos, y bueno, me interesó unas historias. En eso, una de las docentes del seminario, que se llama Evelina Díaz, me dice: Gonza, vos tenés que teatralizar esto. Y me quedé como, upa. Y empiezo a leerlos y realmente son relatos muy ricos, muy visuales, con mucha cuestión escénica. Están narrados en primera persona, pero después hay todo un replanteo que hace la autora a lo que hace que ese libro, que en vez de ser una tesis, fuera un libro más transitable, por así decirlo, más amigable, más copado para poder leer, y tiene historias muy, muy buenas. Está bien. Así que por eso tomamos la iniciativa de poder adaptarlo, y el desafío obviamente fue poder llevarlo a lo que es la lengua de señas argentina, ya que también la autora es coordinadora de una carrera llamada TULSA, que es Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas, que está destinada a personas sordas de cómo enseñar su propia lengua. Entonces, tiene un adicional impresionante con todo lo que implica el trabajar en la lengua de señas de Argentina, armar un equipo de tanto de intérpretes como de personas sordas que empiecen a trabajar en esa situación de adaptar el material, evaluarlo, corregirlo, estar permanentemente controlando que todo lo que se diga sea entendible para la comunidad sorda y que tenga el peso necesario de lo que es en temática de género. Así que fue un desafío y es un desafío muy interesante porque todo el tiempo la obra va renovándose. Está bien, y para todas aquellas personas que por ahí aún no conocen lo que es la lengua de señas, ¿con qué se encuentran al momento de ir a la obra? Porque en el flyer que ustedes difunden se dice que la obra está contada en español oral y en lengua de señas, y por ahí yo tengo muchos amigues. Que están, digamos, en la temática y que trabajan con la comunidad sorda, entonces por ahí soy más allegada al tema, pero una persona que desconoce totalmente con qué se encuentra el momento de la obra. Sí, buenísima la pregunta, porque muchas veces pasa qué está pasando con esa situación que parece como es algo obvio, ¿no? Ah, sí, y esto y lo otro. No, porque aquí en este caso es la lengua de señas, es un idioma muy particular que más allá de que sea, por eso es lengua de señas de Argentina y no es lengua de señas solamente, porque en la Argentina hay una cuestión particular del idioma, al igual que en otros países, no es un idioma universal. Entonces lo que tiene es que tiene la riqueza de lo que se ve narrando por personas sordas e intérpretes que conocen muy bien la lengua de señas y a su vez está narrado por actrices, sí, también, que son oyentes y les permiten dar ese matiz que también le está dando la actriz sorda y la intérprete dentro del monólogo, digamos, porque es como que uno lo ve y se desdobla, que el mismo personaje habla en dos idiomas, ¿sí? A la vez. Por eso también decimos que es una obra no solamente en lengua de señas, es un idioma, es una obra accesible porque también tiene subtitulado, tiene el monólogo de presentación que está en braille y también viene con una audiodescripción que está en un QR que está dentro del programa. Está destinado, presentada, perdón, en un, a, un, a nivel piso para que haya personas en silla de ruedas o si viene con algún bastón blanco o verde, no tenga inconvenientes en transitar el espacio. Por eso tampoco decimos que es una obra solamente en lengua de señas, sino es una obra totalmente accesible y que estamos en permanente cambios y renovando y mejorando, porque siempre nos basamos en lo que nos dice el público después. Por eso tu pregunta de con qué se va a encontrar. Y hay veces que nosotros pensamos que se va a encontrar con algo y cuando termina la obra nos dice otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Porque posiblemente van a encontrar una intérprete en un rol de intérprete que muchas veces sabemos que está vestida de negro, con una postura X, mirando hacia adelante, que no puede emitir expresión más allá de lo neutro. Estábamos hablando un poco acá con Dai de qué bueno, porque en general no hay muchas, no solo obras de teatro, sino en el arte en general, obras o que sean inclusivas, digamos, en general. Y lo que te quería preguntar era si en este momento en cartelera teatral o de alguna otra disciplina o lenguaje artístico existe alguna obra con estas características. Mira, te cuento, el sábado pasado estrenó o reestrenó una obra muy importante que es para la cultura sorda y oyente, de poder entenderse y poder ver lo que es una persona coda, que la persona coda es aquella persona que fue criada por padres sordos, ¿sí? En este caso un joven, un niño o niña que tiene esa crianza. Entonces lo que pasa con esas cuestiones es que es puente permanente, entonces no sabe si es hasta cuándo es hijo, cuándo es comunicador, cuándo es intermediario, cuándo es intérprete. Entonces, bueno, esta obra que está actualmente en cartel los días sábados en el teatro, bueno, después buscarla por Face, o se llama Sordoyentes, está en calle Corrientes, o sea, una obra llamada Sordoyente, que está en lengua de señas argentina, subtitulado y en español también, los días sábados, 18 horas, o sea, y que haya llegado a ese lugar, es sumamente importantísimo y que pueda visibilizar ese tipo de temáticas. En el caso de esta obra, Sordoyente representa muchísimo lo que es la comunidad sorda y cómo vive dentro de la comunidad oyente o cómo es mirada por la comunidad oyente, porque son relatos que fueron rescatados de miles de historias que surgen permanentemente. Al punto tal que yo la vi ya 3 veces la obra y tiene cosas muy emotivas y que a mí no me pegaron de cerca porque no tuve padres sordos ni nunca tuve una situación de vivir en la cultura sorda. Me ha pasado por algo de eso. Entonces llega a situaciones muy emotivas y te ven las caras de muchas personas que van al público, hacen, ¿viste? Es lo que me pasó a mí, claro, y empiezan ahí. Y en el caso de otro tipo de disciplinas, también lo que pasa es, en el caso puntual de la cultura sorda, ellos mismos plantearon, nunca fue un espacio en el que nosotros fuimos incluidos o esperados a ser incluidos. Entonces, ya sea una obra artística o una muestra de diseño o lo que sea, no está en lengua de señas para explicar aunque sea el proceso de cómo fue llegar a ese resultado final. Entonces, uno va a una muestra de arte, de pintura o de cualquier tipo de expresión artística, hasta una muestra fotográfica, y hay toda una cuestión que enriquece a la obra, sí, artística presentada, por todo lo que te pasa alrededor, ya sea por un relato de un video, por un relato de audio, por una música que influye en que vos estés de cierta manera para apreciar esa obra, y que no te permiten, digamos, poder acceder a esa otra información que sostiene esa obra. Entonces acá nosotros lo que hicimos el año pasado fue, en una muestra de arte que se hizo acá en el edificio Karakachov, incluirle intérprete en lengua de señas. Y fue una experiencia impresionante para las personas sordas que han visto como cómo se llegó a ese proceso y pudieron entender mejor a la obra y al artista. Actualmente, que yo sepa, hay también una segmentación en arte para ciego, arte para autista, arte para sordo, arte para... No, tiene que ser un único arte que pueda abordar la mayor cantidad de discapacidades y situaciones posibles que tienen que tener cualquier persona. Porque, por ejemplo, hoy hago una muestra para personas sordas o la Semana de la Sordera y meto obras para personas sordas. Y va a venir acompañada posiblemente de personas oyentes o de personas autistas o personas ciegas. Entonces, no, voy a venir la semana que viene. ¿Qué hombre? No, o sea, tiene claro. Que haber una cuestión de que tengamos en cuenta lo inclusivo, pero en todo aspecto, ya sea desde el ingreso al espacio, ¿sí? Porque por más que me lo pongas en lengua de señas, si el espacio está no tiene rampa, no tiene posibilidad a que sea a un nivel accesible y demás, a que el sordo no puede estar en silla de ruedas, por ejemplo, o que no se haya roto la pierna jugando al fútbol, o que no... bueno, ustedes quieren todo. No, pero no estamos pidiendo que queremos todo, simplemente es que haya una coherencia en cuando uno habla de accesibilidad. No es solamente la accesibilidad a la obra teatral, sino también accesibilidad al espacio físico para el disfrute de esa obra. Entonces, también es un desafío encontrar acá en La Plata espacios físicos teatrales accesibles. Bueno, ojalá que podamos encontrar cada vez más espacios artísticos en los que sean de forma inclusiva, ¿no? Que todos seamos iguales. Más allá de las discapacidades que haya y los espacios físicos, digamos, que cuenten con todas las medidas. Vamos a ir cerrando y lo que te quería preguntar era si queremos ver Mujeres Intensamente Habitadas, ¿cuál es la próxima función? Sí. ¿Cómo nos podemos encontrar? Perfecto, mira, te cuento. La próxima función es el día 27 de abril, que es sábado. Se va a realizar una función a las 18 horas en un espacio llamado Centro Creativo, que queda en calle 10 entre 39 y 40, ¿sí? El número es 378. Ese espacio es un centro que realizan clases de danza, clases de cuento y lectura para niños y niñas, hacen trabajos de yoga y pilates. Es un espacio muy muy ameno, muy interesante, y lo que tiene de importante es eso, que es accesible y que tiene, por ejemplo, pisos de madera, linda iluminación y demás que permiten que esta obra tenga mayor riqueza en ese lugar. O sea, no es un teatro, sí, claramente, sino que es un espacio que permite hacer otras actividades, pero bueno, nos prestaron y demás. Y esta nuestra oportunidad, como tenemos una apuesta distinta a la que venimos haciendo habitualmente, hacemos como cupos limitados y por reserva, porque necesitamos que no haya mucha gente para que puedan apreciar mejor el espectáculo. Y las reservas se hacen a través de un correo electrónico, si puedo pasarte el mail, es teatroxinclusionunlp@gmail.com. Bueno.